que los poderes de turno, porque todos los gobiernos han sido iguales, todos han sido racistas, no ha habido un gobierno que recoja la agenda de los pueblos indígenas. Uh-huh. Esto ha sido posible porque hay una sociedad racista. Hay una sociedad racista constituida desde el génesis de su nacimiento con un desprecio hacia lo indoamericano, con un desprecio al suelo que pisan, mirando siempre con nostalgia y añoranza Europa. Entonces, Argentina, que ha sido la diminuta Europa dentro del continente, no ha querido jamás asumir la contundente verdad de que hay decenas de naciones indígenas constituyendo sus vidas ancestralmente en este territorio, territorio que entendemos nosotros ha sido ocupado por una fuerza extranjera, que en este caso fueron los españoles y posteriormente el Estado argentino, y que hoy por hoy es una realidad. Si el Estado argentino está y hay 36 naciones indígenas, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo generamos un verdadero encuentro? ¿Cómo consensuamos el arte de vivir? ¿Cómo hacemos nacer un nuevo país donde nosotras, las naciones indígenas, tengamos derecho a nuestra libre determinación en nuestros territorios? Habrá que parlamentar mucho, habrá que discutir mucho, habrá que conocerse mucho para acordar entonces un modo de habitar el mundo mejor. En este sentido, si pensamos, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Cómo crecemos, cómo estudiamos, lo que se va aprendiendo, algún intento que hubo alguna vez de interculturalidad, pero que también tenía que ver con contenidos, con los mismos contenidos históricos, pero en lenguas originarias, ¿no? Exacto. No hay un revisionismo histórico que dé cuenta del genocidio, donde los responsables y los mentores ideológicos de ese genocidio sean mencionados como tales, no como héroes de la patria, no como los grandes patriotas, sino como los genocidas. Esto, lamentablemente, hasta hoy no lo hemos conseguido. O sea, las monumentos al genocida Roca siguen emplazadas con total impunidad, manchando el honor de los pueblos, de las ciudades, de las calles. Y esto muestra la arrogancia y la soberbia de un país que no quiere asumir la verdad histórica, que estos monumentos, que estas ciudades, que estos nombres de generales están construidos con la sangre de inocentes, de miles y miles de inocentes, que lo único que hacíamos éramos estar habitando un territorio rico y que, bueno, era, por supuesto, codiciado por los recién llegados. Absolutamente, y que lo sigue siendo. ¿Cuánto se adeuda, Moira, y cuál es la situación también legal en tu comunidad de tus otros hermanos, hermanas? ¿Cómo está la situación? ¿Hay más causas? La situación siempre es de tensión y va a ser de tensión hasta tanto no se pueda asumir la reparación con la nación mapuche, el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales, y fundamentalmente, valga la redundancia, el derecho a la libre determinación. Entonces, las tensiones judiciales, represivas, persecutorias, van a latente, lamentablemente. Este año ha sido un año durísimo, desde el verano, recibiendo situaciones como siendo vigilados por un helicóptero que estaba merodeando nuestra casa. Recientemente detienen a una voluntaria, una jovencita de aquí, de Buenos Aires, que había viajado a mi comunidad a hacer voluntariado. La detienen, la interrogan, le sacan fotos. Ese tipo de amedrantamientos, de hostigamiento, son moneda corriente, lamentablemente, en nuestras vidas como familias mapuches. Siempre estamos en alerta, siempre en alerta. Es terrible lo que implica para el espíritu, para la psiquis, para el ánimo de mi gente, estar teniendo que manejar, digamos, una alerta con estrategia constante ante la posibilidad de ser detenidos, golpeados e incluso desaparecidos. Es tremendo que una nación, que un pueblo viva de este modo. Eso se llama guerra de baja intensidad. Eso es lo que estamos viviendo. Y por supuesto hay todavía encausados y encausadas judiciales estamos reclamando la absolución y en algunos casos sobreseimiento y bueno, seguiremos así. Lamentablemente, cuando se de una absolución, inmediatamente recae también otra imputación, otra judicialización, y así estamos. Parece un cuento de nunca acabar. Por eso digo que en Argentina la historia se escribe a círculos y con la sangre de los pueblos como tinta. Moira, con muchísima fuerza, pero esto viene de hace tiempo, pero con muchísima fuerza en el encuentro plurinacional, queda en evidencia la fuerza de las mujeres mapuches. ¿Cómo lo ves también en relación a tu absolución y en relación a la persecución que se viene dando a las mujeres como indígenas? Creo que el sistema ha entendido que las mujeres en el mundo somos una fuerza política emergente, una fuerza propositiva, una fuerza capaz de venir a interpelarlo todo. Les asusta, les preocupa en particular la alianza estratégica entre estos sectores de mujeres organizadas provenientes de el mundo del trabajo, del mundo de la política incluso, que se puedan entrelazar y que puedan incluir dentro de su agenda demandas como el derecho a la vida de los territorios, el reconocimiento de esa cosmovisión o cosmovisiones que manejan los pueblos originarios, que manejamos los pueblos originarios, que nos llevaría a entender el arte de habitar de tal modo que el extractivismo, que todas aquellas políticas económicas agresivas, depredatorias y de muerte sean detenidas por la fuerza de la vida de las mujeres. Eso le preocupa muchísimo esa alianza estratégica entre la agenda feminista y la agenda de las mujeres indígenas. Por eso es clave, por eso es importante y fundamental que el Encuentro Nacional de Mujeres, porque sigue siendo Encuentro Nacional de Mujeres, sí, se convierta en un encuentro plurinacional. Y estamos teniendo mucha resistencia por parte de los partidos políticos. Fundamentalmente hay un partido político que se ha puesto, se ha ensañado contra la propuesta plurinacional, que es el Partido Comunista Revolucionario. A mí todavía no me convence la argumentación que utilizan, quisiera entenderla, porque asumen de que ya somos plurinacional cuando se privilegia el idioma castellano, no hay mecanismo de participación para todas las hermanas indígenas que no son hispanoparlantes, no es transversal la discusión de todos los temas desde la perspectiva de los pueblos indígenas, y fundamentalmente no se ha generado mecanismo de participación y consulta de las mujeres indígenas que no sean tuteladas por los partidos políticos ni por las organizaciones sociales. Es decir, a ver, yo voy a explicar esto. Una hermana huichu, una hermana cono, una hermana mapuche que no tiene recursos económicos para llegar al encuentro, habitualmente va poniéndose el chaleco de alguna organización social, de alguna organización política, partidaria, llegan al encuentro secuestradas y acarreadas como ovejas y van a los talleres donde el partido político, donde la organización social decide que deben ir. Entonces, no hay un respeto a la agenda propia de las mujeres indígenas. Es por ello que decimos el Encuentro Nacional de Mujeres sigue siendo un Encuentro Nacional de Mujeres. No es plurinacional, tenemos que transformarlo, tenemos que lograr que ese territorio en disputa por distintas corrientes e intereses se convierta verdaderamente en un territorio de mujeres que luchamos por cambiar el mundo. A pesar de que es del año pasado en Chubut, a gritos pedíamos que fuera plurinacional, finalmente no se terminó votando, ¿no? Y bueno, ahora está en construcción este de La Plata. Vamos a ver qué pasa en el de La Plata, que también viene con el mismo nivel de resistencia por parte de este sector que mencionaba. Vamos a ver qué sucede. De todos modos, para nosotras, las mujeres indígenas, la lucha no empieza ni termina en Cuatro Nace Mujeres. Uh-huh. De no lograr conseguir entrar con nuestra agenda, nuestras voces, nuestra sabiduría, nuestro amor a ese encuentro en el que queremos también amalgamarnos y entramarnos y discutir y plantear y abrazarnos con las mujeres de todo el país. Si no lo logramos, haremos entonces la construcción o propondremos la construcción de un espacio alternativo de un encuentro plurinacional de mujeres, que no va a ser, por supuesto, planteado como un contraencuentro, sino se harían fechas distintas para no generar tensión, para no debilitar al Encuentro Nacional de Mujeres, que nos parece importante también que continúe, a pesar de que no haya consenso de que nosotras las mujeres indígenas seamos parte. Totalmente. Moira, un placer escucharte, como siempre, y te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, desde La Mosquitera. Un abrazo enorme y ojalá pronto pueda estar ahí por Mendoza también convocando a mis hermanas para que lleguen al Parlamento. Un abrazo gigante. Sí, esperemos que sí, te recibimos con un abrazo que te lo damos ahí en directo. Ah, me encantaría. Vale. Abrazo enorme. Gracias. La escuchábamos a Moira Millán, le ponemos un poquito de música y continuamos haciendo la diaria.